Ya son las 20 horas, las 8 de la noche con 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. Vamos a ofrecerles enseguida de Alberto Ginastera, Danza del Ballet Estancia. El primer movimiento, Los Trabajadores Agrícolas. Después el segundo, Danza del Trigo. Para continuar con el tercero, Los Peones de Hacienda y Danza Final, Malambo. La segunda obra de Arturo Márquez, Paisajes bajo el signo del cosmos. Y finalmente, de Carlos Fariñas, Seis Sones Sencillos. La música, la interpretación corre a cargo de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, bajo la dirección, en esta ocasión, de Fernando Lozano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris por las frecuencias de Radio Universidad de Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Arely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Pues muy contenta, amiga, porque hoy seguramente vamos a tener una charla muy interesante, como cada lunes. Pues muy contenta de estar con ustedes. Claro que sí. Bueno, pues con un tema muy interesante que, bueno, por las características de nuestro invitado, ahorita vamos a hablar de él, seguramente nos vamos a ir por varios vericuetos, pero pues vamos a empezar a hablar de cómo nos afecta nuestra propia diversidad, y para eso contamos con la presencia de Luis Ayala, médico sexólogo y con amplia experiencia en el tema. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Silvia, es Arely. Y bueno, pues comenzaríamos con el tema que estamos proponiendo, ¿no? ¿Cómo nos afecta la diversidad en nuestra propia sexualidad? Sí, pues mira, de alguna manera hay muchas cosas que se dan por sentadas, ¿no? O sea, por supuestos, es poco común que nos critiquemos y nos revisemos, no es lo común, no es lo frecuente, ¿no? Que llegues y te conflictúes todas las mañanas sobre tu propia diversidad. Ya ni siquiera sobre los asuntos que tienen que ver con la diversidad, digamos, socialmente vista, la que se publica, la que se platica, la que se discursa, sino la propia diversidad en la que todos habitamos, ¿no? ¿En qué soy diverso? ¿Cuál es mi confrontamiento con esa diversidad muy individual, muy de mí, que yo solo sé, que sé mi historia, que sé hacia dónde voy, en algunos casos de dónde vengo y hacia cómo fui construido y construida, ¿no? De alguna manera, todos estos elementos que solo yo conozco y que pareciera ser que no hay razón suficiente como para buscarlas, criticarlas y tal vez hasta revisarlas, ¿no? Es cómo me siento en cuestiones tanto eróticos como afectivas. Hay muchas personas, y lo digo en experiencia personal, que nunca nos criticamos durante décadas si de verdad, ¿no? ¿A qué razón o a qué le atribuíamos nuestra aparente, y abro comillas, heterosexualidad, ¿no? Decía un maestro en una primaria de Chiapas, dice, mire, doctor, aquí somos tan diversos que aceptamos hasta heterosexuales, ¿no? Y luego, pues das por sentado, ¿no? Que la heterosexualidad ahí está, ¿no? Y que nadie la critica y nada. Dice, bueno, ¿qué se siente ser heterosexual, ¿no? ¿Qué se siente vivir como heterosexual? ¿Qué se siente vivir en esta diversidad de una heterosexualidad tal vez diferente a otras heterosexualidades? Pareciera ser que eso no es lo común de discutir ni de criticar, porque pareciera ser que es la referencia. Alguien comentaba, ¿no?, que en esta diversidad debería de incluirse la heterosexualidad para que dejáramos de tener este heterocentrismo, ¿no?, de estar buscando siempre la referencia a partir de la heterosexualidad y a partir de otras formas de tener una experiencia sexuada como ser humano, ¿no? Dices, bueno, ¿qué se siente? ¿No? Y yo por ahí empezaría, ¿qué se siente ser heterosexual? ¿A qué le achacas tu heterosexualidad, ¿no? O sea, como si nosotros viviéramos en un mundo poco común y muy, muy utópico, donde la heterosexualidad fuera el punto de análisis, ¿no? De saber, platícanos tú, ¿no? Y desde ese acercamiento creo que empieza esta visión. ¿Cómo me confronto con mi propia diversidad, ¿no? Que la heterosexualidad es como una puerta, una llave donde estamos entrando, y después, ¿no?, voy explorando mis otras opciones y mis otras diversidades como ser humano. Y algo que me llama la atención, Luis, es que un poco antes de entrar al programa les compartimos que justo estábamos hablando de esta diversidad no mirada, ¿no? E inclusive que cuando estamos probablemente frente a un espejo o cuando estamos a solas con nosotras o con nosotros mismos, ¿no? Justo podemos mirar nuestra corporalidad, mirarnos, mirarme, ¿no? Y en ocasiones no reconocerme, ¿no? No contactarme, no aceptar inclusive lo que soy, ¿no? Y esto me hace recordar los resultados de la encuesta sobre discriminación, ¿no? Y es muy interesante porque en nuestro país discriminamos por el color de piel, por religión, si soy mujer o si soy hombre, hay discriminación, ¿no? Por nuestra orientación, por nuestra identidad. Si venimos de condiciones rurales o urbanas, ¿no? Es decir, en México se discrimina casi todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo mirar esa diversidad en mí en un contexto social donde, pues, puedo ser discriminado o discriminar inclusive, ¿no? Como también actuar, pensar, tener conductas que se encuentren dentro de este tema de la discriminación. Entonces me llama mucho la atención esto que mencionas, porque por una parte es mirarme, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos y en este contexto donde pues puede ser muy peligroso formar parte de la diversidad justamente. Sí, das por sentado que la diversidad está allá enfrente, ¿no? Pues allá enfrente, eso, todos son diversos. Ah, yo también soy parte de... Es medio complicado entenderlo. Uh-huh. De principio, ¿no? Yo creo que jamás sería loco pensar que lo vas a descifrar todo porque somos tan diversos, tan complejos. Y también actúan dos variables que no podemos controlar, el tiempo y el espacio, ¿no? La percepción que tiene cada uno, ¿no? Sobre lo que existe y sobre su realidad, ¿no? Yo digo que cada quien tiene su Matrix y cada quien tiene su realidad. Uh-huh. O sea, digo, para mí una cuestión estética puede ser bien diferente que para Silvia o para Areli o para Pancho o para Manuel o para uh-huh. quien sea. Y a partir de esta manera, ¿no? Que yo aprendí, que está rodeada y antecedida de toda mi historia, entonces me voy encontrando diverso, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo aprendí que mi cuerpo estaba construido y cuántas heridas uh-huh. tiene? Eso a mí me ha llamado la atención porque tanto hombres, mujeres, ¿no? Han sido construidos, ¿no? Con sus cuerpos lastimados y heridos, ¿no? Uh-huh. Discriminados, ¿no? Sus piernas, sus brazos, sus pechos, o sea, todo lo que tenga uh-huh. que ver con su cuerpo es una rutina discriminar qué parte, ¿no? Dice, ¿qué parte te gusta más de tu cuerpo? ¿Hay opciones de decir todo? Claro. No, tienes que elegir una, ¿no? O sea, jerarquiza y di, me gusta más esto, y lo damos por sentado, ¿no? Uh-huh. Entonces agarramos ciertos dotes como voy a cuidar mi pelo, y yo qué gran fracaso cuando el pelo ya no es, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y tus uh-huh. piernas? Ah, esas no las cuidé 30 años. Y era parte de mi cuerpo. O no cuidé mi espalda y era parte de mi cuerpo. Pero como siempre estuvo focalizado en otros aspectos, uh-huh. ¿no? Y pasa muy frecuentemente con los hombres, descuidan la mayor parte de su cuerpo, ¿no? Fijan su atención en lo que les provee, y abro otra vez comillas, este programa va a estar lleno de comillas, uh-huh. lo que les provee una identidad, ¿no? Y un rol, claro. y una pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces, mira, me pueden quitar una oreja, me pueden quitar una pierna, me pueden quitar, pero no me van a tocar un pelo del pubis, porque ahí sí me voy a poner, ¿no? Me voy a poner muy mal. Entonces, ¿cómo aprendimos a descifrar y discriminar nuestro cuerpo? ¿Cómo nos acercamos a él? ¿Cómo lo comparamos con otros cuerpos, si es que se dio la oportunidad? ¿Y cómo lo vivimos todos los días, ¿no? Ahorita que está muy de moda esta referencia a Freddie Mercury y cómo discriminaba partes de su cuerpo, ¿no? Que al final de cuentas lo hacían diverso. Lo hacían lo que era, ¿no? Le daba una caja de resonancia bien interesante, pero él siempre en sus entrevistas tapaba su sonrisa, ¿no? Era un sesgo, era una herida marcada en su cuerpo que al mismo tiempo era su gran diversidad y al mismo tiempo era como su gran problema con él mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, biógrafos hablan de que descuidó todo lo demás, ¿no? Siempre estuvo focalizado en una cosa que lo hacía diverso, ¿no? Entonces, creo que ese acercamiento con nuestro cuerpo es como el primer momento de discriminación que nos enseña a hacer esta sociedad. Discrimina tu cuerpo de acuerdo a estas expectativas que tenemos de, ¿no? Decíamos de las morenas claras, ¿no? Yo no tengo tías morenas. Todas mis tías son morenas claras, ¿no? Porque, ¿no? Esto socialmente es mejor es ser blanco, ¿no? Discrimina tu raíz, ¿no? Es que mi apellido, por más mixteca que parezca, tiene raíces españolas, ¿no? O sea, siempre en referencia a, ¿no? A la parte europea. Y si nos vamos al aspecto de lo sexual, ¿no? Cuando hablamos de una preferencia, entonces también dice, ¿qué tan homosexual eres? Muy homosexual. O sea, es como irte del otro lado de lo totalmente heterosexual. Cuando podemos ser diversos y variar y dices, mira, en las mañanas me siento estricta y exclusivamente heterosexual. Pero por mediodía, ¿no? Me siento relativamente, ¿no? Uh-huh. Y ya en la noche, pues me siento muy, muy flexible, ¿no? Entonces dices, ni en un mismo día de 24 horas podría yo asegurarme que soy una u otra cosa, pero el aprendizaje es discrimínate, ¿no? Clasifícate y con urgencia, ¿no? Los papás diciendo, por favor, díganos qué es, homosexual, ¿no? Heterosexual, bisexual o qué cosa es, ¿no? No, ¿cómo, porque, claro, si es bisexual, no, decídete, ¿no? ¿Cómo bisexual? Sí. No, y desde el nacimiento, ¿no? O sea, es el problema que no debería ser, pero la situación que viven las personas intersexuales. O sea, como no tiene una definición, y volvemos con las comillas, como macho o como hembra, pues entonces vamos a modificar su cuerpo para definirlo, ¿no? Y para ponerlo en este cajón o en este otro, porque no se puede quedar en medio ahí como que bailando y sin saber si es niño o si es niña. Y entonces ya desde ahí ni siquiera todavía tiene conciencia la criatura de su propia identidad, de su propia orientación, pero ya todo el sistema médico, papá, mamá, le están asignando un sexo un poco arbitrariamente, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil? Quitar, poner. Entonces, bueno, le quitamos, le ponemos, le hacemos y modificamos para definir como macho o como hembra, ¿no? Los lamentables casos, ¿no? De a mitad del siglo pasado, ¿no? Donde, ¿no?, se asignaba, ¿no?, por designación médica, y me hace referencia a lo que decía Michel Foucault sobre la Inquisición médico-psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora que ya no es pecado, pues lo vamos a volver a enfermedad, ¿no? Como no puede ser una característica diversa, pues lo vamos a tener que encasillar en algo. Entonces le vamos a poner pene, o le vamos a poner vulva, o le vamos a hacer algo, pero para que caiga en una clasificación. Uh-huh. Todo pareciera ser que genera demasiada ansiedad, ¿no? A todos y a todas nos genera ansiedad no clasificar algo, ¿no? Es que ubícate en qué estás, ¿no? Y a todos y todas, digo, a todos y a todas, ¿no? No, es que soy bisexual. No. Eres homosexual. Bueno, pues a veces soy mucho, ¿no? A veces soy poco, no me obligues, ¿no? Pero pareciera ser, ¿no? Es que nosotros somos LGTB y nosotros heterosexuales. Bueno, pues todos somos parte de, ¿no? Y a lo mejor hoy me siento mucho y a lo mejor mañana no tanto, ¿no? O sea, si hubiera un reglamento, seguramente no encajaríamos en el 99% de los grupos que se han hecho en el mundo, porque no todos tenemos todas las características de un grupo específico, ¿no? Creo que esta parte donde aprendimos a discriminarnos, ¿no? Somos tan buenos en eso por la práctica que, como bien decías, nos discriminamos por todo, por color, ¿no? Por tamaño, por estatura, por dimensiones, por tamaños, por formas, hasta por comportamientos, ¿no? Entonces yo soy un feminista muy pro, ¿no? Entonces tú no puedes ser feminista porque eres hombre y como que tienes estereotipo de macho muy macho. Entonces no puede ser feminista. Bueno, pues me gusta para ser. Es como tratar de ser diabético porque estudié medicina. Pues bueno, la entiendo, ¿no? Pero no necesito ser una persona que vive con diabetes o que viva con un problema específico o con una situación de salud, ¿no? Pero esto lo dejo como una nota que me deja a mí claro, que somos muy diversos, ¿no? Que somos muy complejos en el sentido de todas las variables que tenemos que combinar. Y que resulta muy estresante y genera mucha ansiedad no caer en el juego de clasificarme, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué soy, no? ¿De qué manera me voy a comportar? Bueno, si soy sexólogo no puedo hablar de una manera, ¿no? Ahora si soy médico no puedo hablar de la otra. Ahora si soy estético de otra, ¿no? Dices, claro. ¿De qué, cómo te acomodo? O sea, esto ya estamos tan, no sé si la palabra sea la correcta, pero tan adiestrados a, ¿no?, estigmatizarme, ¿no? Que antes de preparar la autoestima, nos autoestigmamos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y recuerden que estamos en los teléfonos 817-5115, 817-5117, en WhatsApp en el 2281-040477 o por Facebook estamos como Radio V. Pónganse en contacto con nosotras, con nosotros. Y mientras tanto vamos a escuchar una reseña sobre el artista Mika, que realizó Carlos Zorrilla. Regresamos. Michael Holbrook Pennyman Jr., mejor conocido como Mika, es un cantante y compositor de origen líbano-británico. Nacido en Beirut, y criado en Londres. Utilizó internet para dar a conocer su canción debut más emblemática, llamada Grace Kelly. Hoy su voz resuena en todas partes y su extravagante figura y formas de presentar sus performances copan las pantallas y radios alrededor del mundo, sobre todo en Europa. La carrera de Mika inició después de grabar su primer EP titulado Dodgy Holiday, para después lanzar su primer álbum de estudio en el 2007, llamado Life in Cartoon Motion, que vendió más de 8 millones de copias alrededor del mundo. El cantante ha declarado en varias ocasiones que quiere aprovechar su fama para ayudar a quienes se han sentido excluidos por sus preferencias sexuales, debido a que él fue rechazado por su familia y cuestionado por algunos de sus fans, quienes dudaban de algunas declaraciones donde expresaba su bisexualidad, enseñándoles a ignorar el qué dirán y saliendo orgullosos a la calle. Tengo una profunda empatía hacia todos aquellos que han sido rechazados. Me siento orgulloso de haber sido uno de ellos. Debemos estar orgullosos de ser diferentes, confesó. La canción que escuchamos hoy lleva por nombre Billy Brown, séptimo track del ya mencionado álbum Life in Cartoon Motion, en la cual el personaje protagonista vive una situación complicada que lo orilla a repensar su vida, pues se enamora de otro hombre. Oh, Billy Brown, vivió en una vida ordinaria. Dos hijos, un perro y una esposa cautelosa. Todo iba acorde al plan. Entonces Billy Brown se enamoró de otro hombre. Se encontraba con su amante casi todos los días, poniendo excusas para tener un extraño día libre en el trabajo. En el momento en que Mika decidió hablar de su homosexualidad, la prensa lo tomó de muchas formas, pero el cantante prefirió seguir con su vida y su carrera ha tomado caminos muy distintos a los que la industria esperaba de él, con un pop más cargado de mensajes y que apoya a todos aquellos que han pasado por situaciones difíciles debido a la falta de aceptación en la sociedad. La mayoría de los temas de este gran cantante son de un corte alegre y Billy Brown no podía ser la excepción. Los dejo con este buen sencillo que, además de ponernos a reflexionar, tiene un gran ritmo y transmite mucha energía positiva. Hasta pronto. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Two kids, a dog, and then the cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day, making excuses for his dodgy holiday on some religion that he said newly found. They didn't know that his faith was earthly bound. Family behind. Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind. And on his journey and his travels on the way, he met a girlie who was brave enough to say, when they made love, he shared the burden of his mind. Oh, Billy Brown, you are a victim of the time. Shake the water out of every nook. forget my cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Recuerden nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. O por WhatsApp al 2281-040477. Y nos empezaron ya a llegar algunos comentarios. Nos dicen que, dicen, bueno, buenas noches. Todos tenemos infiernitos, socialmente discriminamos a todos nuestros connacionales. Porque hoy día cualquier negro de otro país en México es Dios. Pero entre nosotros la raza de bronce es marcada. Pregunta en dependencias, ¿por qué no tienen secretarias morenas? Todos discriminamos. Y para colmo, agrega, tenemos gente en puestos importantes que salieron de la nada y son más discriminatorios que los que son güeritos. Pues sí, desgraciadamente hay una marcada discriminación, ya lo comentaba Areli con la encuesta que se realizó, que a través de CONAPRED se ha investigado, y bueno, el tema de la diversidad sexual, pues también, ¿no? Sabemos que hay 7 de cada 10 personas LGBTI han señalado que en algún momento de su vida han sufrido discriminación. Y bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando, bien interesante, de cómo como sociedad encajonamos y establecemos parámetros a veces muy rigurosos. Yo quisiera preguntarte, Luis, en el tema de la transexualidad, porque pues si en los temas, digamos, en las personas cotidianas, como la gran mayoría, con una concordancia de acuerdo al esquema convencional entre el sexo y el género, hay muchas veces un rechazo al propio cuerpo, pues bueno, cuando las personas nacen con un sexo biológico y se les asigna un género con el que no se identifican, bueno, terminan en ocasiones rechazando mucho su cuerpo. Y más cuando hay frases como aquellas que, bueno, yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo, que nos dicen que las personas transexuales nacen con un cuerpo equivocado. ¿Qué opinas de esta frase, Luis? Sí, retomo nuevamente la parte del autoestigma, ¿no? O sea, este estigma que nos va marcando, que va haciendo cuerpos y mentes marcadas, laceradas, lastimadas de muchos elementos. Evidentemente son designios y son descripciones que están arraigadas en nuestras historias, ¿no? El cómo tienes que ser, ¿no? El cómo tienes que acercarte a tu cuerpo, el cómo te tienes que acercar a tus emociones. Evidentemente, muy estereotipadas por los géneros, por los roles, por las prácticas y por lo que tiene que ser, ¿no? El deber ser parece ser la cárcel más grande del mundo. No todos, de alguna manera, quisiéramos caer en algún momento de nuestra vida en el deber ser. Es que tengo que ser de esta manera, tengo que ser de otra manera. Creo que una ganancia en el tema de la transexualidad es de que lo común, lo frecuente, ¿no?, no te permite acercarte de una manera tan objetiva a criticar eso, ¿no? Es decir, este es mi cuerpo, ¿no? Esta es la descripción y el mapa de él, y esto es lo que quiero que se adorne en él, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a decidir ser mujer? ¿Qué mujer voy a ser? ¿No? Una chica no amanece y se critica esto, ya lo da por sentado. Ni siquiera hay como una construcción de una mujer, es una construcción de una mujer que se dio porque, de hecho, ni siquiera... No, no se lo cuestionó. ¿Cómo decidiste ser la mujer? Pues no sé. Ah, pues así venía. Ah, pues no sé, creo que me parezco a mi mamá, me parezco... Pero ahí no hay una crítica, ¿no? Y afortunadamente cuando hay un elemento que resolver, como la transexualidad, ¿no?, con estos designios tan, tan rigurosos, como el que mencionaba, de este cuerpo no es tuyo, estás equivocado, por lo menos te invita a criticarlo. Dice, sí es cierto, bueno, si te lo dicen 2 personas, tal vez, 3, 4. Dice, bueno, ya después de 5 vamos a hacer un estudio, porque a lo mejor sí es frecuente, ¿no? Uh-huh. En una de esas descubro que a lo mejor sí me equivoqué, ¿no? Uh-huh. Pero en el descubrir, ¿no?, ya me voy dando cuenta que tengo un cuerpo, y es ganancia. Y después, ¿cómo lo construí? Y luego, ¿de quién me apropié? ¿No? Me apropié de Silvia, me apropié de Areli, me apropié de Luis, ¿no? Decido ser este cuerpo y decido ponerle esto y decido adornarlo de esta manera y lo disfruto de esta forma. Sí creo que es un estigma que lacera, que lastima, que vulnera, que no hay acompañamiento, que es un camino solitario, que es muy difícil encontrarse otras velitas prendidas, ¿no? Con los mismos afectos y los mismos apetitos, ¿no? Es decir, ¿habrá otras personas a las que les hayan dicho que su cuerpo estaba equivocado? Sin duda, ¿no? Pero están escondidos tal vez por temor, ¿no? Están agazapados en sus casas, agazapados en sus roles, agazapados en sus trabajos, agazapados donde se pueda, ¿no? Encubriendo una posible violencia muy específica contra este tipo de representaciones sociales, ¿no? Entonces, si soy trans, ya sé, ¿no? Que hay un elemento violento donde me van a ver, ¿no? Me van a agredir, ¿no? Evidentemente lo hemos ido superando, pero me llama mucho la atención lo que pasaba en los 70s, ¿no? Cuando había grandes movimientos para deshacerse, como si fuera un problema, ¿no?, de guerra, de todo aquel que representara algo homosexual, ¿no? Ya ni siquiera entrar a lo trans. Uh-huh. Ya ni siquiera se detenían a pensar si esto, nada. Y ya estaba estudiado, ¿no? En México hemos sido muy buenos practicando la discriminación, tanto que ni siquiera nos damos cuenta hasta qué grado, lo decía el mensaje, es cierto. Los términos los vamos acuñando de tal manera que los naturalizamos, ¿no? Ya se naturaliza la violencia, nos violentamos todos los días, ¿no? Digo, para todos es común pararse en las mañanas y decir, ¡ay! No voy a decir la palabra que empieza con P, pero dices, ay, tonta, se me olvidaron los zapatos. Bueno, no te lastimes tan feo, ¿no? Uh-huh. Te podrías decir, ay, qué torpe eso. Bueno, a uh-huh. lo mejor no soy tan hábil como tú decías. Esta parte del gentil me recuerda mucho a lo que escribía Fina Sanz en su libro del buen trato, ¿no? ¿Cómo me relaciono conmigo? Una parte es el designio socialmente aceptado que te dice, ese cuerpo está equivocado, y la revolución está dentro diciendo, pues igual y no. Uh-huh. Igual y no, y en esa búsqueda, ¿qué crees que me encontré? Y encontré este, ¿no?, mujerrenón, o este hombre o esta mujer que me encanta y que lo vestí, que lo adorné y que lo puse de esta manera, ¿no? Y entonces te embistes, te sales y le echas con todo, y ahí es donde empezó este trabajo tan interesante de las últimas 3 décadas, ¿no? Estar haciendo visible lo que no querían ver, ¿no? Lo que nadie quería ver, o por lo menos no lo permitíamos. A mí me da una alegría inmensa. Y lo disfruto y lo paladeo y lo saboreo, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí va. Uh-huh. Y justo esto que nos estás compartiendo, Luis, ¿y qué pasa? Me hace pensar, ¿qué pasa si me encuentro frente al espejo, me encuentro conmigo y decido construir una versión de mujer, ¿no? Pero justo el reto es, ¿qué pasa si esta versión de mujer no atiende al estereotipo de lo femenino, ¿no? O decido construir una versión de mi ser hombre y esta versión de mi ser hombre no atiende a la regla social, ¿no? Al estereotipo, al deber ser de lo masculino, ¿no? Creo que eso inclusive pasa con mujeres trans, hombres trans, ¿no? O sea, pareciera que, ok, ya estoy en este ser mujer o ser hombre, pero ¿y qué tal si mi versión de ser hombre es diferente a lo que marca la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y entonces pareciera que no, a ver, espérame, si ya eres hombre, entonces tienes que estar dentro del cajón que nos dijeron que debe de ser lo masculino, ¿no? O si ya te reconoces como mujer, entonces tienes que estar dentro del cajón de lo femenino. Es decir, aún reconociendo la diversidad, pareciera que tienes que estar dentro de ese cajón. Entonces hay pocas posibilidades, o es todo un reto atreverte, un reto de poder sortear toda la violencia que implica tratar de construir tu propia versión, ¿no? Y me parece que esto también me hace pensar que también en lo diverso encontramos la discriminación, ¿no? Es decir, el reconocerme como gay no quiere decir que no voy a discriminar, ¿no? El reconocerme, al reconocerme dentro de la diversidad, pues te encuentras también la discriminación, ¿no? No, tú no eres lo suficientemente gay, lo decías hace un rato, ¿no? Sí. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No sé, hay una estadímetro, así como para decir, soy mucho. Sí, como bien dices, es muy frustrante salir de la puerta y encontrarte en otra. ¿No? Salir de la caja y volver a caer en otra caja, porque pareciera ser, y digo, vale la pena no hacer el esfuerzo, te llevarías toda la vida y tal vez parte de tu muerte, ¿no? Porque ahí está, hay muertos. Ayer no parece no notarse, pero es curioso que la mayor parte de los reportes paranormales que tienen que ver con fantasmas sean mujeres, ¿no? Dices, ah, chihuahua, o sea, no hay hombres. No, todos son mujeres y malas, ¿no? Tiene que ver con la historia. Entonces, si tú te das cuenta, las mujeres en los fantasmas, en las películas, son mujeres, ¿no? O sea, son monjas, son mujeres poseídas. O sea, algo traen con las mujeres, obvio, lo sabemos, nuestra historia nos lo escupe, ¿no? Todo el tiempo. La mujer hay que eliminarla, ¿no? Es como un designio no escrito y no se dice, pero hay que eliminarla de una manera porque así dice que debe de ser, ¿no? Entonces la sacamos de las escrituras, las ponemos acá, las volvemos brujas, las volvemos, o sea, todo. Encajonar, ¿no? Tal parece, ¿no? Que hay una intención no escrita, y eso lo dijo en Sociedades Líquidas, Bowman, dice, hay una intención de dividir, ¿no? Porque lo que está dividido es más fácil manejar. Sí, o sea, mientras más divididos. Entonces, mira, vamos a agarrar el LGTB aquí porque no son I, ¿no? Y no metemos a los I, no sacamos a los H y luego metemos a los. Nosotros somos feministas, pero somos feministas ultra, guan, plus ultra. Sí. Y nosotros somos reservadas. Y esto, o sea, no hemos entendido, ¿no? Que hay un plan oculto que mientras más divididos estemos, más difícil va a ser una batalla. Es evidente que cuando estamos muy unidos, cuando estamos dejando de ser minorías, y entonces los grupos LG, los TI, los H, los hetero, los muy, muy, muy, los muy menos, nos juntamos y nos vemos como humanos, dices, la cosa cambia, ahí sí damos miedo, ¿no? Porque el status quo sí se mueve, ¿no? Dices, ahora sí hay que aceptar, ahí es donde están las reformas. Creo que a veces no nos quedamos a tiempo de ir leyendo lo que la historia ya nos dijo, ¿no? La mejor forma de controlar un pueblo, un grupo, es dividirlo. Y nosotros le entramos, pero con unas ganas a dividirnos, por esta necesidad y ansiedad que nos han dicho de clasificarnos. Clasifícate y tú solito te pones la etiqueta, tú solito te pones los carteles, te pones la camiseta y te vas y te formas, ¿no? Y vas juntando adeptos, porque mientras más grande, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en un grupo utópico pues todos estamos juntos, ¿no? Sin esa crítica es complicado, pero yo creo que es posible, ¿no? Y diría Eduardo Galeano, la utopía es eso, es un horizonte que caminas 20 pasos y se aleja más, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, pues para aprender a caminar. Uh-huh. Cuando empezamos a aprender que la diversidad somos todos y que no es un grupo, ¿no? Pues entonces en ese momento pasaremos a otro nivel, creo yo. Sí, muy, muy, muy interesante lo que dices, y pues también se sigue comunicando nuestro público y nos mandando un mensaje. Dice, esta situación no es de hoy en día. Muchas personas se involucraban en matrimonios por estar dando una cara a la sociedad castigadora entre varones y mujeres, y señala, hay que respetar las preferencias de estas personas porque la sociedad los y las castiga mucho, ¿no? O sea, efectivamente, pues no solamente al grado de pues o modificar mi cuerpo o esconderme, sino pues hombres homosexuales que con tal de aparentar ante la sociedad, con tal de evitar este castigo social, pues terminan casándose con una pareja heterosexual, con una mujer, y bueno, hacen infeliz a la mujer, son infelices ellos, y a veces hasta pues los hijos y las hijas también terminan pagando esto, ¿no? A todos y a todas, ¿no? O sea, a todos nos creo que nos toca y nos también nos tiene que comprometer a llevar información, a compartir información, a sensibilizar. A mí me llama mucho la atención que igual volvemos a naturalizar, sí, la violencia, pero la que nos ejercemos todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de ser infeliz? No, pues mira, ya ves, tengo por cumplir 38 años, bendito sea Dios, ¿no? Ya me voy a jubilar. ¿Y si cuándo te diste cuenta? No, pues como a los 3 meses. ¿Por qué no decidiste hacer algo? Pues es que así es, ¿no? Bueno, si ni nosotros somos amables con nosotros, ¿no? O sea, no nos complacemos el hecho de ser diferentes, entonces mucho menos tratar de convencer a los demás. Sí es muy complejo, ¿no? Porque evidentemente cuando te enfrentas a una sociedad, digo, que carece de cara, no es una persona, es un grupo, es un dicho, es una palabra, es una frase que está escondida entre los afectos de tus abuelos, ¿no? Donde del 99% de las frases de tus abuelos, un buen porcentaje era homofóbico, era sexista. Uh-huh. Dices, pero me conflictúo porque lo amo, lo adoro a mi abuelo, uh-huh, es mi referente, ¿no? Sin embargo, también me doy cuenta que me lastima lo que dice, ¿no? Yo ponía mucho el ejemplo, digo, no pasa nada que una familia en domingo esté comiendo entre parejas, entre familias, los niños juegan en la mesa de la recepción, en la sala, y por el otro lado, en la mesa del comedor, los papás digan, yo no tengo problema con la homosexualidad, ¿no? Y le das tono grave, pero no más que no se me acerquen. Uh-huh. Y entonces el chavito, la chavita de 8 años que está escuchando con oídos de antena, dice, no, pues yo pensaba decírselo mañana, uh-huh, ¿no? Y quería que me acompañara, ahora ya no lo hago. Claro. ¿No? Entonces, no somos conscientes de lo irresponsables que solemos ser con un dicho, con un gesto. De ahí la base de criticar nuestro discurso, volver a encaminarlo de manera positiva, constructiva y verificar. Esto que digo, ¿no? ¿Te lastima de alguna manera? ¿Te perjudica? ¿No? Yo me siento confundido con esto, con otro. O sea, no nos enseñaron a entrarle al conflicto sin que parezca guerra, ¿no? Conflictuarse no significa pelearse. Conflictuarse significa preguntarnos cosas, ¿no? A lo mejor no tengo, mis veracidades no son tan ciertas. Es que esa persona como que le caigo gorda. Pues no sé, a lo mejor no, tú no le representas agrado, pero tampoco le representas disgusto. A lo mejor solamente se siente apenado. Es más, no tiene habilidades para acercarse, ¿no? Tú no sabes su historia, ¿no? Ve y verifica, ¿no? Ya si te mandan por un tubo, pues te vas feliz por el tubo con Mario Bros, ¿no? Pero verificar creo que es un ejercicio práctico, ¿no? Oiga, señorita, ¿le caigo a usted gordo? ¿Mucho o poquito? No, pues no mucho. Bueno, nos podemos acercar. Bueno, pues ya. Y no tomárselo tanto tampoco tan a pecho, ¿no? O sea, es como embestir una bandera. No, yo soy del grupo tal, de tal, tal, tal, del sindicato de tal, ¿no? Estoy colegiado. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Y estos asuntos que evidentemente nos dan a todos algo que pensar. También la sociedad nos dice, esto es serio, ¿no? Esto es muy serio. Me gustan los maestros en las primarias y secundarias que dicen, es que no hablamos de sexualidad porque es serio. ¿Por qué serio, oiga? No sé, pero a mí me enseñaron a decir que las cosas que no sé las diga como sea. Sí. Es que en la casa tenemos un problema muy serio. Ajá. Pero también berrinchudos y neuróticos. Ah, pues sí, pero es muy serio. Es los discursos que creo que nos dijeron que eran lo que aprendimos y ahora hasta los disfrutamos y los vivimos. Nuestra película la escribió Ismael Rodríguez. A todos los mexicanos y mexicanas nos encanta el drama. Nos tiramos, le hacemos... Marga López. Sí, somos Margas y somos Pedros y lloramos las pérdidas igual y nos tira. Le digo, a mí, yo le doy 10 millones de pesos a quien me diga por qué se peleaban, ¿no?, los López con los García. Yo nunca entendí, o sea, por qué se peleaban. Tiene que ver con eso, no aceptamos la diversidad en ninguna de sus representaciones. Gracias a esta diversidad en la sexualidad, hace evidente que los mexicanos y las mexicanas nos critiquemos, que si no somos nada, ¿no?, nada buena onda con la diversidad. Ni nosotros nos aceptamos, ni nosotros nos queremos tanto, ¿no? Oye, Luis, pero tú mencionaste hace un momento algo que me parece muy importante. Mencionaste, bueno, dijiste que lo reflexionemos, que lo miremos, que lo pensemos, ¿no? Esta parte de la diversidad, el mirar cómo estamos construyendo inclusive las relaciones, ¿no? Y a mí me parece que justo ahí está la problemática y el que se siga reproduciendo. ¿A qué me refiero? Nuestro sistema educativo, no estoy hablando solo de escuelas públicas, nuestro sistema educativo, ¿no?, tiene una manera de interactuar con las niñas y los niños que desde los primeros años de vida que pasan en la escuela justo te enseñan a no pensar. Justo está organizado el ambiente educativo para una imposición de poder donde el adulto es quien manda, quien domina, y lo que genera son niñas y niños sumisos que van perfeccionando su sumisión, van anulando la posibilidad de tener habilidades a nivel cognitivo, de reflexión, de análisis, vaya Luis, de observación, ¿no? De encontrar información a partir de su cuerpo, pues, ¿no? De descubrir el mundo. Y entonces, claro, cuando tú egresas de preescolar y te dan tu primer diploma, es como tu primer diploma a reproducir la discriminación. Y la violencia no... Hay investigaciones que hablan que en secundaria se encuentran como un foco rojo. Pero tú conoces la historia de esos chavitos y en preescolar ya estaban viviendo discriminación o discriminando, ¿no? Viviendo violencia, construyendo ya esos ambientes. Pero sales de sexto grado de primaria y tu diploma más grande porque te vas perfeccionando en no pensar, en ser niñas y niños sumisos. Obediente. ¿No? Sí, y entonces, la obediencia se premia, ¿no? Claro, ¿no? Todas las instituciones premian la obediencia, la familia premia la obediencia. A mí me gusta mucho poner un ejemplo cuando veo a alguna abuela, abuelo sufrir por algún asunto de violencia. Es que yo no entiendo por qué le pega a sus hijos si yo no le eduqué así. Y le digo, bueno, puede ser, ¿no?, en un momento aparentemente inocuo e inofensivo que usted le dijera, mira, en esta casa se hace lo que yo mande. Cuando tú tengas tu casa, ya harás lo que se te dé tu regalada gana. Luego eso se guarda, ¿no?, en el cíngulo, en una parte de la memoria, tardan años, y cuando pasa esto donde la hija, el hijo le pega o le pega a los hijos, a los nietos, y tu abuela le dices, ay, no le pegues, hija, ¿cómo crees? Mamá, tú no te metas, ¿no? Mira, esta es mi casa, yo hago lo que quiera. Tú le diste la orden, tú se lo indicaste, ¿no? No me vayas a decepcionar fallando. No vayas a hacer, o sea, sí somos muy obedientes, se premian las instituciones, la institución, digamos, el ejército, la iglesia, la familia, las escuelas, premian la obediencia más allá de la crítica o la creatividad, no se premia, ¿no? Todo aquel que sea diferente, yo le decía, mira, cuando uno está formado en la primaria, te clasifica, ¿no? Es pato, pato, pato, pato, y el que se sale es puto y no puede estar. Y es grave, ¿no? Porque entonces te regresas, ¿no?, con tal de intentar asistirte de un grupo que te proteja. Creo que esta parte de lo que aprendemos en las escuelas de ser obedientes, tarde que temprano, ¿no?, termina lastimándonos como sociedad. No se incentiva la rebeldía. Digo, yo no conozco revolución en la existencia, en el mundo y en la historia, que no haya estado liderada por una persona que sea desobediente. Alguien, le digo, agarren a quien quieran. Yo no me imagino, no sé, a Jesús diciéndole a su mamá, ahorita vengo. Se salió, o sea, no creo que lo haya preguntado, ¿no? Claro. ¿Vas a andar con tus cuates? Pues sí, vamos a hacer una revolución y vamos a liberar Jerusalén. Bueno, pues ya sus broncas, ¿no? Nadie que haya querido cambiar el mundo fue obediente. Y nosotros, uh-huh, queriendo a nuestros hijos tanto, les decimos, sé obediente, sé obediente, sé obediente. Dicen, no, desobedece. No me obedezcas, no me sigas, ¿no? Trata de sacar esto, rómpete dos o tres veces la cabeza y aquí está tu padre y tu madre y tus protectores y tu familia que te asisten, no que te resuelven, te asisten, ¿no? Es bueno, uh-huh, si te rompes una rodilla, voy y te curo y ya sigues, ¿no? Hacer compañía cuesta mucho trabajo, ¿no? Queremos ser protagonistas de la vida de los demás, ¿no? Y ser compañero pues cuesta trabajo, ¿no? Si mi esposa, mi pareja, mi esposo, mi parejo, mi novio, mi novia, lo que sea, es la que luce en un momento dado, aunque sea haciendo frijoles o haciendo la mecánica, yo quiero ser compañía, no, quiero ser protagonista, ¿no? Entonces, si soy la esposa, le digo, se te va a caer el carro, y se le cae el carro, se te va a quemar la comida, pues se le quema la comida, ¿no? Entonces, ser compañero cuesta, y compañera cuesta, y creo que deberíamos de ser más compañeros y compañeras como sociedad, acompañar. Sí, bueno, pues ya estamos en la parte final, unas palabras muy breves para despedirte, Arely. Sí, yo me quedo con esta parte de la creatividad. Definitivamente es construir un ambiente libre de violencia, sin discriminación, requiere totalmente de ser creativos, ¿no? Como esta parte de ser rebelde y no reproducir lo que el sistema me está pidiendo. Para eso tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que observar, reflexionar. Pero para desarrollar esas habilidades hay que ser rebelde y vivir procesos de aprendizaje fuera del sistema. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Arely. Luis, unas palabras finales para despedirnos. Pues de entrada, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad que es sabroso, es rico compartir. En cualquier caso, la diversidad. Yo creo que lo único, y dudo que sea lo correcto, que se puede discriminar son los frijoles. O sea, no podrías discriminar otra cosa, ¿no? Digo, por seguridad dental. Pero creo que la diversidad es tan vasta, tan sabrosa, tan exquisita, que si empezamos a hacer esos esfuerzos en casa, empezamos a retomar el camino y hacer estas anotaciones y revisarnos donde esté, donde nos escuches, ¿no? Para, haz un alto. No hay carrera, no hay competencia, no hay un premio al final, no nos van a dar nada, ¿no? O sea, no hay alguien en el patio esperándote una medalla, no va a pasar nada. Detente, haz un alto, revísate dónde estás, cómo estás, ¿no? Vuélvete a construir si es necesario. Y eso creo que debería de ser un ejercicio de todos los días, saludable, ¿no? Y bonito, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis, de verdad un placer platicar contigo. Y bueno, pues yo únicamente diría que con esta pregunta con la que empezamos de cómo nos afecta nuestra propia diversidad, tendríamos que cambiarla y decir cómo nos beneficia nuestra diversidad, porque nos seguramente nos puede hacer mejores personas.